Beno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Lehen komentatzeko maiatzaren lehena martxak Oreretatik Donostiara. Bueno, realizamos la marcha el primero de mayo, aunque a primera hora llovía, a la hora de la salida llovía, empezamos con un poco más de retraso, pero ya por lo menos no nos mojamos durante la caminata. Buen ambiente, bastante buena participación. Recordar que la marcha era organizada por cuatro sindicatos, SK, COBAS, CGT y Steylands, y el grupo Arso. Diversas reivindicaciones fueron las que estuvieron presentes en la marcha, en especial recordatorio a los derechos de las personas migrantes o a la denuncia del Tratado Transatlántico de Libre Comercio, el famoso TTIP. Y, por supuesto, la precariedad que sufrimos diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras, mención especial a las empleadas de hogar por ser un colectivo muy discriminado y al que no se le respetan sus derechos, o la durísima realidad que tienen que soportar nuestros jóvenes. Luego ya en Donosti, pues bueno, resonaron consignas contra este modelo capitalista y explotador. Se denunció la alianza entre la Iglesia y el capital. Le denominamos alianza criminal. Bueno, interesante también la participación. No fuimos muchos, pero bueno, por lo menos se escuchó nuestro mensaje y nuestra voz. Luego, quiero comentar en esta crónica también, el viernes pasado, en el Gasteche de aquí del pueblo, organizaban una charla hablando de la autonomía comunala, que es una propuesta que hacen los jóvenes del Gasteche de Galdakao, de Vizcaya, con una denuncia clara y con un mensaje muy centrado de no vender nuestra fuerza de trabajo, de no aceptar contratos indignos y de procurar construir entre nosotros la forma en que queremos vivir y trabajar. Y la verdad, los jóvenes que estuvieron, la pareja que estuvo, sobre todo hicieron hincapié en que ellos habían empezado a juntarse como grupo después de la última convocatoria de huelga general. Les pareció que, bueno, que el tema de denuncia era muy importante, pero que había que hacer algo más. Y entonces empezaron a juntarse pensando en qué proyectos comunitarios se podían llevar adelante. Y, bueno, pues la realidad, después de unos 3 años de trabajo, es como nos transmitieron, que ellos ahora mismo están funcionando con un talde que es Baratxako Taldea, que es un poco la gente que se dedica a cultivar unos terrenos, unos de los cuales son ocupados y otro es una cesión por parte de un baserritarra. Ahí tienen otro talde que le denominan Arrantxa Taldea, que ese talde lo que ha hecho ha sido hacerse con una chipironera y un grupo de unas 4 o 6 personas se dedican a salir prácticamente diariamente o cuando a veces el mar lo consiente y se han hecho pescadores, se han hecho arrantzales. Y luego otro de los proyectos que han puesto en marcha es el de un taller de arreglo de coches, que es en concreto está localizado, aunque ellos empezaron del Gasteche de Galdakao, el taller de coches está localizado en Sestao, por lo que nos comentaron. Bueno, sobre todo interesante porque no solo se hace una propuesta que se queda en palabras, sino que lo que se busca sobre todo es plasmarlo en diferentes proyectos. Y así, aparte de los que tienen en marcha, pues bueno, tienen otro par de taldes, uno trabajando en el tema de la producción de energía y otro en concreto en la producción de biodiesel. Y ahí, pues bueno, pues son otros dos grupos que han puesto en funcionamiento y de esto. Y luego un tercer grupo que está encaminado al arreglo y de esto del tema informático, pues bueno, todo el soporte digital, ordenadores y demás. Entonces, pues bueno, es un proyecto pequeño porque, por lo que nos comentaron, ahí están trabajando en torno a unas 50-60 personas, pero bueno, sí que hacían hincapié en que, sobre todo, que parten de un pueblo como Galdakao, que es un pueblo grande, es decir, no es algo que haces en un pueblito pequeño, sino que haces en una zona de densamente poblada. Y sobre todo, pues bueno, como digo, tienen incidencia de Galdacao y hacia la margen izquierda. Eso es un poco lo que esto. Interesante propuesta. Tienen intención, la próxima Asamblea General de Gasteches que hay en Euskadi el 28 de mayo, ya nos dijeron que bueno, que ellos van a tratar de que, de que este proyecto autonomía comunala pues se vaya extendiendo y vaya acaparando el mapa de Euskal Herria. Y creen que la base de partida debe de ser los distintos gasteches que pululan por nuestros pueblos. Nos parece una idea interesantísima. No solo es hablar, sino sobre todo lo que hay que hacer es hacer. Y muy bien. Y luego ya para terminar con la crónica, Txirrinka badakizuek, badatorrela, maiatzako hogeita bat eta hogeita bi, badatorrela Txirrinka. Denok atxeterik ez, eta beste proiektu txikitzaiek ere bai, adibide, kanpoko kaiak, edo plataforma logistika, edo erraustegian baita ere, dudarik gabe. Bueno, os animamos a que cuando se acerque la Txirrinka, cojáis la bici y pedaleáis contra estos proyectos, sobre todo porque enfrentarse a estos proyectos es defender la tierra y defender la salud, que nos la quieren vender, como se dice vulgarmente. Por eso, lurra zaindu, animatu, taparte hartu. Y para terminar, os voy a hacer una receta de salsa catalana. Picaremos como unas dos, para unas cuatro o seis personas, picaremos unas dos cebollas, lo más fino posible, y las doraremos con un poco de aceite. Cuando ya lo tengamos la cebollita pochadita, añadiremos un poco de harina. Y lo mojaremos con un fumet. Fumet, ya sabéis, caldo hecho agua con unas espinas. Lo mojaremos, pues añadiremos pues como un litro de fumé aproximadamente y lo iremos dejando cocer durante unos 10 minutos. Mientras tanto, en un mortero machacaremos como 6 dientes de ajo, unos 40-50 gramos de almendras tostadas y algunas hebritas de azafrán y unos 2 tomates de tipo pera. Y un poquitito de aceite, con eso lo machacaremos bien en el mortero y lo añadiremos al fumé y a la cebolla. Lo dejaremos cocer todo unos 5 minutos y en el último momento le echaremos un poco de perejil picado. Esta salsa sobre todo es para pescados. Animaos a prepararla. Onein, beno, adiós.